Pero igual si te vas a ir a Tepito lo puedes conseguir, Perfecto. En esta gira los fans se pueden acercar a conseguir playeras, bueno, lo que son las remeras, discos, todo eso ustedes lo pueden conseguir en la presentación que tendrán en Carpastros. Mira, te digo la verdad, hay gente que hace el merchandising, que es de acá, es totalmente independiente. El sol sale para todos y nosotros no hacemos merchandising ni le prohibimos a nadie que quiera vender una playera, ¿no? Perfecto. Para la gente que va a asistir a la Carpa Astros, ¿puede esperar un recorrido musical por toda su carrera? Sí, de punta a punta, desde el primer disco al último. Y quédense tranquilos que van a ver un show donde van a poder gritar, saltar, patalear y disfrutar de buena música, que es la cumbia villera. Pues, perfecto, Pablo. ¿Puedes invitar a nuestros amigos del Punto Crítico para que asistan a su presentación que van a tener? ¿Van a hacer ustedes solamente el show solos o van a tener alguna banda que les abra? No tengo idea. Nosotros sí que vamos a tocar y vamos a tocar con todas nuestras ganas, porque el público se lo merece. Eso me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo Lascano. Es el líder de Damas Gratis, amigos del Punto Crítico. Se van a estar presentando este viernes en la Carpa Astros. Hay boletos que todavía pueden alcanzar lo que es la preventa. El día del evento va a costar $500. No se pierdan el show, que de verdad da Damas Gratis. Es totalmente un ambiente fiestero y de cumbia. Para aquellos que disfrutan de estos ritmos, pues no se lo pueden perder. Continuamos con ustedes en el Punto Crítico. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Yo no voy, todo se repudió, al baile me voy. A casa yo no voy, todo se repudió, al baile me voy.